De verdad que yo estaríamos aquí horas, porque me Y ha parecido súper interesante. Todos tenemos mucho que aprender, porque estos temas se han silenciado durante mucho tiempo, entonces tampoco la gente no sabe muy bien cómo afrontarlos. Por eso yo creo que también es muy importante estas reflexiones, ¿no? Para intentar ahondar un poco en cómo abordarlos, en si alguien de nuestro entorno nos cuenta algo así. Pero, en fin, que tenemos que ir terminando, si bien, Fernando, bueno, y por supuesto, Aure, ya sabéis que los micrófonos están abiertos, porque también tendremos que ir viendo cómo se aplica realmente la ley del menor y bueno, y para todo lo que queráis. Como despedida final, venga, dadnos aquí una frasecilla, un pensamiento. que comience, sí. No, no, Sigue. Fernando, yo me quedo, yo simplemente te agradezco tu intervención. Yo he aprendido mucho hoy con lo que tú has dicho y te aseguro que continuaré en los procesos educativos con los estudiantes universitarios y hablaré de este tema y me remitiré a ti, de tu experiencia. Y en la medida de mis posibilidades, pues se configurarán futuros docentes que verdaderamente tengan conocimiento de este tema. Muchísimas gracias. Me he sentido muy cómodo contigo, la verdad, y también con los entrevistadores. Mi frase es un poquito larga. Venga. Si te viene a vender un crecepelo un calvo, no lo compras. Si te vende un detergente a alguien que viene con la ropa sucia, no lo compras. Pues simplemente sentaros a ver cómo se comportan los que nos quieren vender a Dios. Muy buena frase. Desde luego, Fernando. Magnífica. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Seguimos en contacto y Un abrazo y que vaya gracias muy por... bien. Igualmente, un abrazo enorme. Muchas gracias. En Domingos Live.